sobre los astros se tiende el amor. Aquí en la tierra buscamos la luz. Brilla la estrella fugaz. Brilla la estrella fugaz. Noche de paz, noche de amor, el precioso sabiendo estará y por la tierra buscamos la paz. Dando viene y andando va. Duerme el niño Jesús. Duerme el niño. No duerme el niño Jesús. Thank you. Desde Arequipa, Ciudad Capital, transmite Radio Acupé, deseándote lo mejor en estas Navidades. Emprendieron su viaje la Virgen y San José. Según costumbres tenían de empadronarse en Belén. La Virgen va en cinta, larga es la jornada. Vamos a ayudarla, vamos a ayudarla, que ya irá cansada. La Virgen va en cinta, larga es la jornada. Vamos a ayudarla, vamos a ayudarla, que ya irá cansada. Para el desconsuelo, porque no encuentran posada estos pobres forasteros. Pastores, venid, pastores, llegad, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. Pastores, venid, pastores, llegad, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. Se apague la voz del cañón, que se encienda la luz de este día, que el arma floría levante la voz, que la tierra del mundo ya esté repartida, esta amanecía cuando salga el sol y reine el amor, y los niños con el pan de sobra se le con el pan de sobra, celebre la obra que el hombre dejó y reine el amor. Que la guerra se pudra la sombra y luzca la obra que el niño soñó. Con un cigarrillo menos que te fumara ardía, curaría algún enfermo, algún niño comería, con un cigarrillo menos que te fumara ardía. Ese trigo que el hombre cogió, repartirlo y sembrar toda la tierra, que ni al ánima ama ni Dios. Nunca quieren que hagamos la guerra, que aquí lo que hace falta es amor. Esta Navidad, esta Navidad, el amor haremos turrón de pan. Ojalá estuviera el hombre todo el año en Navidad. Pa' ti no lo dejes todo, que aquí no te llevas nada. Amigo, no andes solo, que la vereda se acaba, que cualquier día se acaba. Pa' ti no lo quieras todo, que aquí no te llevas nada. Que la lluvia que corre al caer nunca mire el color de la tierra. Que el arroyo la deje correr. Que los niños no tienen bandera y allá abajo se mueren de sed. Esta Navidad con el amor, con el amor que nos sobre haremos turrón de pan. Ojalá estuviera el hombre todo el año en Navidad. Se injerta la vara verde y el tronco le da la vida. El hombre loco se pierde diciendo y no se remuerde, esta bandera es la mía. Se injerta una vara verde y el tronco le da la vida. Esta noche el niño de Dios que ha nacido en ese pesebre que nos traiga un mundo mejor. Que los niños sonrían alegres y que el odio se vuelva perdón. Esta Navidad con el amor, con el amor que nos sobre haremos turrón de pan. Ojalá estuviera el hombre todo el año en Navidad. Amigo, el reloj del tiempo no entiende de manecilla. No hay que perder un momento y cambiarle a ese niño hambriento el fusil por la mochila. Mira que el reloj del tiempo no entiende de manecilla. Porque el rey del mundo es el sol y la luna mi única reina, que ni al ánima ama ni Dios. Nunca quieren que hagamos la guerra, que aquí lo que hace falta es amor. Esta Navidad con el amor, con el amor que nos sobre haremos turrón de pan. Ojalá estuviera el hombre todo el año en Navidad. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Pobrecita Virgen, odio ha nacido. Y en el barrio de Triana, los pescaditos del río le están cantando una nana a Victoria. Dame un besito, madre Victoria. Gloria recién nacido, Gloria. En el porta de Belén, raterillas ya han entrado y al niño recién nacido los pañales le han quitado a la Gloria. Dame un besito, madre Victoria. Gloria recién nacido, Gloria. La Virgen estaba lavando y tendiendo en el romero, los pajarillos cantaban, los romeros floreciendo, Victoria. Dame un besito, madre Victoria. Gloria recién nació, Gloria. Arguirando de mama, lo esperamos paño nuevo. Son tres chicas por cabeza, mi vida. Uno arguirando bueno, Victoria. Dame un besito, madre Victoria. Gloria recién nacido, Gloria. En el porta de Belén, han visto al sol y la luna, al niño y a San José, y al niño que está en la cuna, Victoria. Dame un besito, madre Victoria. Gloria recién nació, Gloria. La mula le gruñe y el güey le bajea, y el niño de Dios dormido se queda. La mula le gruñe y el güey le bajea, y el niño de Dios dormido. La mula le gruñe, el güey le bajea, y el niño de Dios. Disfruta las dulces melodías que solo te ofrece Acupé Radio. Aunque es el rey de los...

Desde Arequipa, ciudad capital, transmite Radio Acupé, deseándote lo mejor en estas Navidades. Dindo, dindo, suenan las campanas. Dindo, dindo, ya ha nacido Dios. Dindo, dindo, la Virgen lo lava. Dindo, dindo, con rayo de sol. Cada uno nel portal de Belén. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Alrededor